Don Carlos Heller, ¿qué dice? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. A ver, varios temas para hablar. ¿Por dónde quiere arrancar? ¿Por Serra? ¿Por el tema Mercosur? ¿Alianza del Pacífico? Tenemos de todo un poco. ¿Medicamentos? ¿Por dónde quiere arrancar? Algunos temas de los mismos que nombró acá el amigo Colombia. Vamos a hablar del 400% del gas, de todo. Claro, de los aumentos, los retrocesos, etcétera, sí, etcétera. No sé, ¿dónde hablábamos fuera de micrófono algo que quizá no fue, digamos, no tuvo demasiada cobertura acá en Argentina en relación a este ministro actual del gobierno de Temer en Brasil. ¿En gobierno de Temer? Un gobierno de Temer, tal cual. En realidad, creo que podríamos decir con muy poquito. Se llama Romero Jucá y es un audio donde él aparece, digamos, cuál es la verdadera intención de la destitución de Dilma Rousseff. Y lo digo, lo enmarco con la visita del canciller Serra y el abrazo que se ha dado aquí con Mauricio Macri, ¿no? Sí, a ver, varias cosas. Lo del el ex ministro, porque ya renunció. Ex ministro, tenés razón. Evidentemente, lo que hace es poner absolutamente en evidencia lo que nos hemos cansado de decir, de que esto fue una cosa orquestada, armada, y en ese diálogo que ahora toma Estado Público, lo que se dice claramente es que hay que sacar a Dilma, a ver si con esto paramos las investigaciones sobre la corrupción, el famoso Petrolao, etcétera, etcétera. Sí, la mega causa por soborno, y sobre el precio del Petrolao. Claro, entonces, con toda naturalidad, bueno, hablan de las pretensiones de los jueces, que se quieren quedar con todo, etcétera, etcétera. Y bueno, que lo mejor que puede pasar es que Temer sea a cargo del gobierno. No dejan de pegarle a nadie, hablan de Arsio Neve, dice él sabe que no puede ser presidente, no le da, no tiene capacidad. Es decir, vale la pena leerla como, digamos, destripan a medio mundo. Pero lo realmente preocupante es lo que sigue, que es el tema de la visita de Serra, porque tiene una trascendencia muy grande. Primero vamos a decir una cosa. Creo que el único gobierno de la región que ha dado señales de reconocimiento del gobierno actual de Brasil es Argentina. Uh-huh. Algunos se han quedado callados, como Chile, que Uruguay creo que no han dicho nada. Otros como Bolivia, Venezuela, Ecuador han hecho claramente manifestaciones en contra. Y Argentina salió a decir, lo dijo el presidente, lo dijo la canciller, bueno, hemos revisado atentamente, todo se ha hecho dentro de la legalidad, y por lo tanto no tenemos nada que decir, y hasta por ahí algunos dicen, sería meternos en los asuntos de otro país, y con lo cual violaríamos la tradición de neutralidad de la Argentina. Pero Serra es un... más allá de sus orígenes, porque es un hombre que viene de la izquierda, como le pasa a muchos, no deja de virar, se fue tan a la izquierda que apareció por la derecha, claro, dio la vuelta completa. Pero él es un crítico permanente del Mercosur como está conformado, y él sostiene, y esto es lo que han hablado, que el Mercosur no debería ser un impedimento para tener tratados bilaterales con terceros países. Uh-huh. Tanto Argentina como Brasil, con sus actuales versiones gubernamentales, están mirando a la Alianza para el Pacífico y a la Alianza Transpacífico. La Alianza para el Pacífico uno la mira y es México, Perú, Chile, Colombia, y uno hasta podría decir, bueno, ¿qué tiene de grave? Son otros países de la región. México es integrante del NAFTA, que es el Tratado de Libre Comercio de Canadá, Estados Unidos, México. Uh-huh. Por lo cual, un Tratado de Libre Comercio con México automáticamente es un Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Uh-huh. Esto nadie lo ha visto o nadie lo ha dicho hasta ahora, pero realmente es así. Y además está este famoso tema de la Alianza Transpacífico, que es la alianza de los países centrales, los países productores de valor agregado, de alta tecnología, con los de economía primarizada. Y lo único que puede resultar de esa integración es que se amplíe la brecha, es decir, que seamos desigual, cada vez más primarios, y que lo poco de desarrollo industrial que tenemos se pierda. Es decir, el ejemplo que daba Pablo de las heladeras, yo tengo por acá hoy una nota que es casi una nota de color, pero que vale la pena. La caída del consumo frena el desembarco de las grandes marcas de moda internacionales. En el cronista de hoy, que dice que, bueno, todas las marcas que estaban para volver, porque se acabó el cepo, porque se acabó, dice, pedían tres cosas. Cambio libre, que les permitan importar lo que quieran y que les permitan sacar las utilidades. Pero han decidido esperar porque dice que la caída del consumo es tan importante que para sacar utilidades primero hay que tenerla y para tenerla primero hay que vender. Me acuerdo que eran notas, en un momento se pusieron de moda, ¿no? Las grandes marcas internacionales. Claro, Louis Vuitton, Carolina Herrera, es decir, todas estas que se fueron y que dijeron que iban a volver, Ralph Lauren, Salvatore Ferragno, todos están esperando. La nota dice, se vieron imposibilitadas de importar sus colecciones por las de Jai, fueron perjudicadas por el cepo y por no poder girar utilidad al exterior. Y por eso cerraron. Pero ahora han decidido que no hay condición y van a esperar. Está el tema de los medicamentos, grave, sí. Grave. Sí, sí, sí, sí, sí. Quiero decir sobre el tema dos cosas. A ver. Una, sigue vigente en la Argentina la ley 26.991, que el Congreso sancionó el año 2014, mal llamada Ley de Abastecimiento, que era el nombre de la ley vieja, la 2680. La ley actual se llama Nueva Regulación de las Relaciones de Consumo y Producción. Por esta ley que está vigente, en el artículo 4 dice, serán pasibles de sanciones quienes elevaren artificial o injustificadamente los precios en forma que no responda proporcionalmente a los aumentos de los costos o obtuvieran ganancias abusivas. Sigue, quienes revalúen existencias salvo autorización expresa de la autoridad de aplicación, quien acapare materias primas, quienes intermedien o permitan intermediar innecesariamente, etcétera, etcétera, y establece un montón de sanciones. Las empresas que elevaran artificialmente e injustificadamente los precios tendrán las siguientes sanciones: multas desde 500 a 10 millones, clausura del establecimiento hasta 90 días, inhabilitación de hasta 2 años, suspensión de hasta 5 años en el registro proveedor del Estado, pérdida de concesiones, privilegios, régimen impositivo, etcétera, los cuales podrán ser aplicados, dice, en forma independiente o conjunta según la circunstancia del caso. Es decir, que están los instrumentos. Los instrumentos, claro. No, pero y agrego. Hay que tomar la decisión política de. Y parece no, que no hay ninguna gana. Pero agrego, también el año pasado sancionamos la ley que promueve la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos, que está vigente, que es dotarla de recursos para que el Estado produzca medicamentos y que pueda, digamos, competir, ya que quieren competir, estableciendo precios que tengan realmente relación con los costos de los medicamentos y no con precios que son absolutamente artificiales. Me parece que es legislación la que estamos comentando, que no entra en el nuevo paradigma de gobierno, digo, controlar, no, intervenir. No, no, no, regular. No, pero yo digo, si el tema es. Las leyes están. Las herramientas hay, ni siquiera necesitan sancionar leyes. Ahora, está bárbaro, ¿no? Vos fijate, dos datos. El promedio de aumento en los medicamentos de noviembre a mayo, según los propios diputados de Cambiemos, fue de 36.5% y con picos en algunos casos de hasta 50. En la declaración que plantearon, en la denuncia que hicieron ante la Comisión de Defensa de la Competencia, los diputados oficialistas hablan de aumentos escandalosos e insensibilidad de la industria y dicen que la estructura es concentrada en la cadena productiva y comercial. Avisémosle que están las leyes, claro, que las apliquen, ¿no? Los diputados, en vez de hacer denuncia de este tipo, tendrían que reclamarle al Poder Ejecutivo que aplique las leyes que están vigentes. Que haga algo.